Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Familiares de víctimas de tragedias y de diferentes hechos de inseguridad se manifestaron frente al Congreso con un pedido, el de justicia. Una marcha a nivel nacional denominada Para que no te pase. Lamentablemente la ola de inseguridad es tremenda, no solamente puntualmente en la provincia de Buenos Aires, sino también en todo el país. Aquí se habla de la corrupción, aquí se habla de la impunidad, aquí hay familiares de víctimas de accidentes de tránsito. La consigna y la idea principal de esta concentración es la justicia. Caiga quien caiga, que se pongan la responsabilidad que se tienen que poner al hombro. Basta de inseguridad para todos los argentinos. Que haya mano dura sobre todos los detenidos. Los manifestantes reclamaron por los crímenes en ocasión de robo, femicidios, asaltos, asesinatos y distintos hechos que atentaron contra la seguridad de los ciudadanos. Muy bien, así entonces nos metemos en el ping-pong de esta mañana de Sobre la Hora, 011-4010-7121, 011-4010-7158, nuestros teléfonos para que te comuniques con nosotros, para que no solamente, para que estés atento, para ver qué te genera, digo, este ping-pong que vamos a escuchar ahora sobre la marcha, la movilización de esta semana, el Para que no te pase. Bueno, así es. Creo que sobre la marcha bastante se habló, bastante se escuchó. Vamos, como siempre hacemos, empezamos a recolectar algunas opiniones que se van vertiendo sobre los temas de la semana. Y la primera que vamos a escuchar ahora pertenece a Julián Axat. Él es titular del programa Atajo. El programa Atajo parece algo que no es muy conocido, pero básicamente la esencia del programa es acercar lo que es la justicia a sectores que, si uno dice la justicia es para todos, no para todos está tan accesible o está tan a mano, o hasta se tiene la noción de que esto puede ser. Bueno, esta es una de las ideas, es acercar las fiscalías a los barrios. A él se le consultaba sobre el espíritu de esta movilización y decía lo siguiente. Yo creo que son campañas bombardeadas de los medios hegemónicos, principalmente creo que el gobierno está detrás del gobierno nacional, el Poder Ejecutivo Nacional está detrás de esta marcha, se utiliza a las víctimas como víctimas morales, como empresarios morales de la inseguridad, para detrás de esto supongo que proponer modificaciones de leyes, de agravamiento de penas, digamos, todo lo que ya conocimos, porque lo vivimos, como vos bien contaste, en el año 2003-2004, con las campañas de Bloomberg, que no lograron nada, en todo caso complejizaron más a través de la demagogia punitiva el panorama, de la seguridad, que no es una seguridad demagógica la que debe discutirse, sino que en todo caso justamente el gobierno civil de la fuerza de seguridad, un acuerdo de seguridad amplio, democrático, sobre la seguridad en los barrios, en las villas, esto me parece claro, un control de la fuerza de seguridad dentro de los barrios, un control popular muchas veces, claro, diciendo que los vecinos también deben participar como ciudadanos del control de la fuerza de seguridad y el monitoreo por parte del Estado en lo que hacen las fuerzas de seguridad en los barrios, esto me parece clave. Claro. Este tipo de campañas lo que hacen es en todo caso, darle más poder de fuego a las fuerzas de seguridad para que se sientan cómodas para trabajar en el hostigamiento y en la selectividad policial cotidiana, ¿no? A propósito, creo que no le hacen ningún bien a la democracia estas campañas de victimización y de la figura de la víctima propiciatoria. Era Julián Axat, entonces titular de lo que es Atajo, que en realidad Atajo es como la sigla, la abreviatura, es Acceso a la Justicia, el programa de Acceso a la Justicia. Mario Juliano, a ver, una de las cosas que nos preguntábamos en la semana era decir, bueno, ¿por qué desde lo que podemos decir desde el progresismo hacia la izquierda siempre es tan difícil entrarle a este tema de la seguridad? Y mucha de esta gente, que son víctimas, o sea, gente, no es que son todos fascistas, todos tipos que dicen hay que matarlos a todos, los hay, muchos. Y muchos los hay que piden matarlos a todos, gente que quizás hasta ni siquiera fue víctima de casos de inseguridad, pero son más más papistas que el Papa, para si vale el... Justo el día que vale la pena el término, justo ¿no? Justo el día que vale la pena el término. Pero ¿por qué es tan difícil entrarle y dar una discusión interesante, ¿no?, al respecto? Sobre esto opina Mario Juliano, él es el titular de la Asociación Civil Pensamiento Penal. Creo que tenemos que avanzar hacia una nueva generación de diálogo que permita establecer un puente entre el mundo de los derechos, el mundo de las garantías y el de aquellas personas que han sido víctimas o afectadas por el delito. Yo creo que esto es enteramente posible, insisto, la generación de un espacio para que exista un diálogo creativo y un diálogo superador de la situación en la cual en la que nos encontramos. Si no somos capaces de generar este diálogo, de establecer este puente, ocurre lo que hemos visto de 2004, 2003, Bloomberg para aquí, que las personas afectadas por el delito se desplacen al peor lugar de los reclamos, que es justamente el del incremento del punitivismo. Me parece que acá tenemos una gran responsabilidad. La primera responsabilidad del poder judicial en su conjunto, que ciertamente ha sido muy remiso a contener, a escuchar y a atender los intereses de los afectados. Esto lo hemos hecho de un modo formal, cubriendo meramente una formalidad, pero no lo hemos hecho desde el punto de vista este que estoy planteando, que es realmente oír, atender, intercambiar puntos de vista, qué es lo que podemos hacer desde el Poder Judicial, qué es lo que no vamos a poder hacer. Un diálogo de esta índole es el que nos va a permitir poder comenzar a comprender que la solución de los conflictos no necesariamente es la del juicio y la prisión, que tenemos que reservar esta instancia de juicio y prisión para los conflictos más graves, pero para el resto de la conflictividad tenemos un abanico de posibilidades muy amplio, constructivo y edificante, y seguramente mucho más satisfactorio para víctimas y damnificados que lo que puede ser la prisión. Era entonces Mario Juliano, titular de la Organización Civil Pensamiento Penal. Decíamos que uno de los momentos, hablábamos recién de esto de esta incompatibilidad a veces que hay, o que pareciera haber, o estas falsas dicotomías entre lo que son los sectores progresistas, de izquierda, como querramos llamarle, ese amplio, digamos, espectro, con este tipo de convocatorias. No fue el caso de esta, donde un sector, o al menos no desde este lugar, donde Madres de Plaza de Mayo mandaron una adhesión, se solidarizaron con la movilización, y lo que recibieron del otro lado, justamente, de la grieta, si es que tal cosa existe, no fue de la mejor manera, fueron abucheadas y nadie de la organización desde el palco hizo nada de manera muy efusiva para frenarlo. Escuchamos a Tati Almeida, entonces, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, hablando al respecto. Cuando nos enteramos que había una marcha así por la falta de seguridad, y como son víctimas también que han perdido seres queridos, nos abstuvimos totalmente de otro pensamiento que no fuera realmente adherirnos al dolor de las personas que creíamos eran las que realmente habían sido víctimas de la inseguridad, ¿no? Pero después, cuando nos enteramos del abucheo que hicieron, que yo pienso que no han sido todos, pero bueno, con respecto a cuando leyeron la adhesión nuestra, una adhesión cortita y sencilla, completamente. Hay que tomarlo como de quienes vienen, pero volvemos a decir, pensamos que no todos eran los que abucharon, ¿no? Y si son todos, allá ellos. Si lo hicimos fue por ese motivo, porque sabemos lo que es el dolor de perder a un ser querido, ¿viste? Así que te vuelvo a repetir, si ellos lo tomaron como lo tomaron, bueno, es una pena, porque se ve que hay gente que está totalmente confundida y no sé si realmente están buscando y exigiendo que haya más seguridad. Y entre los que estaban era Bloomer, el falso ingeniero, así que realmente no hay que extrañarse, ¿no es cierto?, de esa reacción. Ahí recordaban entonces también al falso ingeniero. Uh-huh. Más allá del abucheo que recibieron las madres de Plaza Mayo, digamos, y tampoco podemos generalizar, como bien lo explicó Tati Almeida, la realidad es que hubo cánticos, protestas, así como diciendo basta con los derechos humanos. Claro, digamos. Salen a reclamar justamente justicia, que tendrían tanto que aprender, ¿no? Como siempre recuerdo que uh-huh. le decía a León Gieco, que justamente lo volví a escuchar esta semana, a Rosa Bruno, cuando le decía a los, contaba que cuando incluyó en el disco, que era Por Favor, Perdón y Gracias, creo, la canción con el cantante de Callejeros, con el Pato Fontanet, que los padres de Cromañón se enojaron mucho con León Gieco, y León Gieco le decía, aprendan de Rosa Bru, cómo convertir una tragedia, una desgracia, en algo que ayude a otros. Digo, uh-huh. podrían aprovecharlo también para esto. Sí, ¿no? sí, sí. La semana pasada ya lo habíamos comentado acá, pero no hablamos con nadie puntualmente de las agresiones y torturas que recibieron dos chicos de la Garganta Poderosa allí en el barrio Zabaleta, que bueno, hubo bastante tiempo, se tardó el gobierno, gente del gobierno en tomar alguna medida, en hacer alguna declaración, en separar a los efectivos de gendarmería, es en este caso. Ahora, estábamos leyendo justamente una nota publicada en la revista La Pulseada, en el número 1, precisamente sobre lo que adelantaba Corina, de el oficial Sosa, uno de los que agredió a un repartidor de harina esta semana. Y pensábamos, cuando anunciábamos el ping-pong, hablamos justamente de inseguridades, ¿no? Cuando se habla de la inseguridad, por lo general es la inseguridad que sufren determinadas clases sociales, o ni siquiera, porque a veces también se habla del tipo laburante, el tipo de clase baja, pero básicamente de la inseguridad de la propiedad privada, ¿no? De las pertenencias, que te roben, que te saquen, eso. Nunca se habla de la inseguridad que sufren gentes, y ahí sí, que son por lo general de un sector social bien determinado, uh-huh. Que es la seguridad sobre su integridad física y sobre su vida. Escuchamos entonces a gente de la Garganta Poderosa haciendo alguna referencia a su opinión sobre esta marcha y su opinión sobre las distintas seguridades. Nosotros desde los barrios, desde La Poderosa, que es una articulación de 44 asambleas villeras, venimos gritando desde hace muchísimos años contra la violencia institucional y contra los abusos de quienes en teoría vienen a nuestros barrios para cuidarnos. Eso representa tal vez el principal causal de inseguridad de los barrios, que no tenemos tanta participación en los grandes medios de comunicación. Entonces entendemos perfectamente cuando se habla de víctimas de otro tipo de violencias, de otro tipo de inseguridad, pero sentimos también la necesidad de salir a gritar a los cuatro vientos que cuidado, que no se equivoquen cuando piensen en la solución para esos problemas de inseguridad, porque a veces lo único que hacen es alimentar destacamentos policiales o estructuras institucionales todavía mayores, que lo que hacen es acompañar, ser socios, ser cómplices de los delitos. Cuando vos tenés un destacamento que manda a pibes a robar y lo que haces es dotarlo de más presupuesto para que tenga más poder para mandar más pibes a robar, es como si vuelve un círculo vicioso que no termina nunca. Y en esa línea nos parece importante poder desmitificar la falsa antinomia que intentan plantear cuando presentan a todos los chicos de nuestro barrio, a toda la generación de jóvenes humildes, con visera, como si fueran el estereotipo del peligro, cuando nosotros lo padecemos cotidianamente porque son nuestros hijos, porque son nuestros vecinos, porque son nuestros hermanos y porque sabemos que están en peligro frente a quienes en teoría debieran venir a cuidarlos. Fue muy importante para nosotros esta semana poder comunicarnos con Juan Carr, con María Luján Rey, con Gladys Cabezas, que son personas con las que hemos hecho cosas anteriormente, con las que compartimos un montón de valores, para poder remarcar y dejar bien en claro que la movilización que ellos hicieron de ninguna manera está pidiendo mano dura y muy por el contrario está acompañando este reclamo que a partir de las torturas a Iván y Ezequiel tomaron los principales referentes de derechos humanos, incluso el conjunto de las fuerzas políticas de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que esta semana sesionó en Zabaleta, para decir que necesitamos urgente un control popular de las fuerzas de seguridad. Porque en tanto y en cuanto ningún responsable político pueda explicar cómo van a gobernar a esos uniformados que, armados por nosotros mismos, vienen a los barrios a generar inseguridad, no tiene demasiado sentido que las soluciones sigan siendo más patrulleros, más armas y más uniformados al servicio del delito. En Lomas del Mirador, un barrio residencial de La Matanza, había problemas, algún problema de esta inseguridad contra la propiedad privada. Los vecinos entonces se movilizaron para que abriera un destacamento policial. Y uh-huh. el destacamento policial, que eran los que iban a traerle seguridad y protegerlos de esos chicos de piel no tan clara y gorrita con visera, empezó a juntar a estos pibes de piel no tan clara y gorrita con visera para que generaran los hechos justamente de inseguridad. Y uno de esos chicos que promovía seguramente, supuestamente, la inseguridad, Luciano Arruga, al negarse a participar, fue asesinado, ¿no? Uh-huh. Pensaba a veces también esas dicotomías. También pensaba el otro día cuando veía en el palco a la periodista Lorena Maciel, que fue una de las que puso en evidencia en su momento que Costec y Santillán habían sido asesinados, ¿no? Estaba en el programa en esa época con Castillo y dice, atenti con estas fotos que pasa esto. Y recordaba en aquel momento que, aunque en un principio apoyó el accionar, en su momento Felipe Solá, cuando las evidencias fueron más que claras, separó, ¿no?, a los responsables, y ahora Franchetti por ahí está escuchando este programa ahí en el penal en Florencio Varela, ¿no? De hecho, estaba leyendo esto que contábamos recién de Eusebio Sosa, el que golpeó al repartidor de harina. A eso iba. Encuentro entonces una nota de la revista La Pulseada que le hacen a Rajendorfer cuando uh-huh. estábamos hablando de 2001, cuando se hablaba de los escuadrones de la muerte, que además uh-huh. Sosa había sido sindicado como el que vendía droga dentro del barrio, que asesina al Frente Vital, que dentro de los tiros que tiene el Frente, uno de ellos lo tiene en la mano porque finalmente comprueban que él estaba abajo de una mesa con la mano en alto queriendo impedir el balazo, uno de los cuatro que le quitan la vida. Entonces dice Rajendorfer cuando es entrevistado por Pablo Antonini que para cualquier civil en la provincia existe una inseguridad jurídica absolutamente lapidaria. No pasa lo mismo con los integrantes de la fuerza de seguridad que pueden ser acusados de homicidio múltiple, esperar el juicio oral en libertad y después salir absueltos. Fíjate que durante la época de los secuestros, se habla sobre todo en el periodo 2001-2004, que marcó esto de los secuestros como modalidad delictiva, todas las bandas de secuestradores eran mixtas, formadas por delincuentes comunes y protegidos por elementos policiales. Claro. Pero cada vez que se logró desbaratar alguna, como por ejemplo la de Lala López, el Oso Peralta o el Negro Sombra, siempre cayó únicamente la parte civil de la banda. No hay un solo policía preso. Para la justicia, la policía está en el sector VIP y el caso de Héctor Eusebio Sosa se inscribe también en esa lógica. Pensaba entonces que en aquel momento Solá tomó las medidas. Y a ver, no es un programa que uno simpatice con Felipe Solá, pero hizo lo que había que hacer, que era sacar... Sí, con la hermana. Sí, sí con la hermana, sí. Sí, muy linda banda La Chicana. Sacar al responsable y hoy, nada, Franchetti decíamos, por ahí está escuchándonos desde la cárcel. En este momento, costó dos vidas, uh-huh. eso sí, ¿no? En este momento, tanto la gobernadora María Eugenia Vidal como los responsables políticos de Tigre, hablamos de Julio Peralta y también de Sergio Massa, tienen la posibilidad de sacar a esta gente y no tener que lamentar, no tener que esperar, porque estas cosas siempre se toman estas medidas cuando hay que lamentar muertos. Uh-huh. Ahora tendrán que lamentar, bueno, los golpes que le han dado a este pobre hombre, a este trabajador. Pero bueno, hay la posibilidad de tomar una decisión política. Y nos preguntábamos. Es la tercera vez que zafa Sosa, de cualquier manera. Bueno, tiene la posibilidad, si hablaron de un cambio y estas cosas, tiene la posibilidad de mostrarlo. Uh-huh. La gobernadora y el intendente y bueno, y Massa también. Le preguntábamos entonces. Y antes también, porque Sosa como ejemplo, ¿no? Quedó en libertad durante el gobierno con Néstor y continuó con Néstor Kirchner y continuó la fuerza también con Cristina Kirchner. Eso también. Garantizando esas impunidades que siempre se garantizan. Por eso, si van a hacer un cambio, tienen la posibilidad de demostrarlo, cosa que. No pareciera. Nos preguntábamos entonces sobre las responsabilidades políticas en estas cosas y sobre esto responde Julián Axat, titular de Atajo. No vamos a tener la posibilidad de civilizar el conflicto penal, y cuando hablo de civilizar el conflicto penal es transitar las instancias de mediación, las instancias de conciliación, las instancias de justicia reparativa, si no contamos con la víctima. Ninguno de estos mecanismos son factibles sin la víctima. no pretendamos la búsqueda de la unanimidad, la búsqueda del consenso total y absoluto. Siempre van a existir, seguir existiendo víctimas y afectados que van a reclamar la pena de muerte, van a reclamar que se pudren en la cárcel, porque esto es lo propio de una sociedad democrática y pluralista. Lo que tenemos que tratar de hacer es achicar ese espacio y abrir una amplia avenida donde permitamos a una mayor cantidad de ciudadanos que son nuestros vecinos, que los conocemos, que sabemos que han sufrido cosas, desde al tipo que le robaron una bicicleta y que se está matando para pagar la cuota de la bicicleta o del televisor y que eso lo afecta en su vida seguramente. Bueno, y esas personas son las que seguramente van a entender que hay otro tipo de solución. Pero no pretendamos la unanimidad, ¿no es cierto? Es decir, que la madre del chico asesinado, de la nena violada, esto va a seguir existiendo este tipo de reclamos. Era Mario Juliano, nos habíamos salteado que estaba este testimonio. Era Mario Juliano, entonces, de la organización civil Pensamiento Penal, hablando un poco sobre, bueno, de qué manera se podría llevar adelante este diálogo que hablaba en el corte anterior para zanjar un poco las diferencias que pudiera haber entre distintos sectores acerca de cómo abordar el tema de la inseguridad y planteando también esto de hasta qué punto el punitivismo, la mano dura, el que se pudra en la cárcel es la solución. Y ahora sí, cerramos este ping-pong escuchando a Julián Axat referirse acerca de las responsabilidades de la política o las irresponsabilidades en algunos casos de los funcionarios políticos con respecto a estos temas. Cuando el presidente de la Nación plantea de que una persona que ajusticia o comete un acto de linchamiento puede volver rápidamente a su casa y a su familia, a ver a su familia y debe contemplarse esa situación, en tanto ha sido víctima también de un delito, está planteando una discusión ideológica, me parece, y muy grave, porque en realidad está sustituyendo a la justicia por la ley de la selva. Esto es ideología pura también. Y bueno, me parece que el gobierno también plantea una postura, en este caso ideológica, a pesar de que no la reconozca, digo, por el lado de las campañas morales de criminalización, ¿no? A mí me parece importante salir de la discusión de las víctimas a los victimarios y en todo caso discutir sobre la defensa de la víctima en general y la defensa de la víctima en un sentido integral. Bueno, este fue nuestro ping-pong en esta mañana de sábado lluvioso, fresco también en la previa del Día de la Madre. Hemos analizado lo que tiene que ver con la movilización que hubo esta semana, el Para Que No Te Pase, desde nuestro lugar, por supuesto, que bueno, no coincidimos justamente con esta mirada sobre mano dura, así dicha, sino en realidad sobre poner en debate qué significa el concepto de seguridad y el concepto de inseguridad. Digo, desde ese lugar entonces es de donde aportamos estos testimonios y quiero destacar, además de todas las notas que se hizo, el aporte tan importante que están realizando desde el trabajo barrial, territorial, periodístico que realizan los amigos y amigas de La Garganta Poderosa, inclusive también para ayudarnos a pensar este tema. Digo, esto que plantean, un control popular de las fuerzas de seguridad. Mirá qué simple. Sí, porque sí. Si no, quien te tiene que cuidar es quien te está matando. Y eso... eso también está bueno, reclamar que no sean, que no lo pongan en registro un grupo minoritario de izquierda que fue a la plaza a reclamar. No es un grupo minoritario de izquierda que fue a la plaza a reclamar, no solamente, es un grupo de personas que habitan los barrios, los territorios de cualquier provincia, de cualquier lugar, que lejos de sentirse cuidado por las fuerzas de seguridad se sienten maltratados, perseguidos, torturados y asesinados en muchísimos casos. Esto es entonces el ping-pong de esta mañana, esto es lo que aportamos, van a encontrarlo también en www.sobrelahora-medioradio.com.ar, también estará allí disponible durante la semana para que lo puedan compartir, para que lo puedan volver a escuchar y para que podamos volver a analizarlo, porque es un tema que desde hace muchísimo tiempo sigue vigente en cada uno de nuestros debates.